Hoy toca hablar sobre una plataforma flexible, sumamente completa para alojar, postproducir, controlar el feed de tu podcast, Blueberry. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 112 de... No, 100, Dios mío, 113 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, creador de audipod.net y profesor y fundador de creaunpodcast.com. Bien, hoy jueves, como siempre, traemos una web app, una aplicación, una plataforma digital, un software que nos ayude a mejorar nuestras producciones y que podamos también elegir si queremos avanzar o, bueno, simplemente para que la conozcas. Hoy te hablo de Blueberry. Blueberry es una plataforma para podcasters sumamente completa. Es una plataforma que nos permite, por un lado, si quieres alojar tu podcast y crear un feed con naturalmente de tu show para luego tú someterlo, incluso tiene, no, para luego tú mismo someterlo y tener el control de tu feed. También te da una plataforma de estadísticas y también te da un plugin para WordPress llamado PowerPress. Te da otras cosas más que te voy a mencionar a continuación. Blueberry es una empresa que yo conozco, creo que desde el año 2009-2010. Es de las primeras. Creo que entre Libsyn y Blueberry son de las plataformas más veteranas. Podbean también es una plataforma veterana. Y esto es importante porque las plataformas que han logrado sobrevivir al tiempo y a los altos y bajos del podcast, eso es loable. Sinceramente lo digo. ¿Por qué? Mira, yo desde el 2013 produzco podcast y yo he visto llegar alojadores y he visto irse alojadores. He visto llegar la red social. Este es el verdadero Facebook de los podcasts. Vienen y van. Plataformas vienen y van. Inversiones vienen, pierden el dinero y se van. Sin embargo, plataformas como estas cada vez se establecen mejor, maduran mucho más. Y el hecho de que estén establecidos desde tanto tiempo quiere decir que ahí hay garantías de permanencia. Ya de por sí, ya eso es una ventaja frente a otras. No, mira, que salió una plataforma nueva que es baratísima y salió una plataforma nueva. Eso quiere decir que puede ser o no que en un año esa plataforma no exista. Sí, puede ser o no. ¿De qué depende? No sabemos de qué depende. Te arriesgas por estar en una plataforma nueva, moderna, innovadora. Te arriesgas a que sea un piloto. Y que puede ser que no retornen inversión y cierren. O puede ser que todo comienza muy bonito, gratis. No, porque es gratis. Yo, en lo gratis a mí no me emociona que sea gratis. Para jugar con mis audios, con mis contenidos. Es gratis, sí, es gratis. Y en un año comienzan a ponerte tarifas, por ejemplo. Y entonces, ay, pero que entonces. Ah, bueno, pero es que los negocios tienen que crecer. Entonces, Blueberry, por lo que veo, ha logrado mantenerse, ha logrado crear un modelo de negocio sostenible que garantiza estabilidad y, por tanto, es recomendable utilizarlo si así lo deseas. ¿Qué ofrece Blueberry? En la parte de hosting, tú puedes con Blueberry publicar tus audios y distribuir tu podcast a todas las plataformas que tú quieras. Tú sabes que cuando ya un alojador de podcast te da el RSS feed, esa URL, ya eso tú lo sometes donde tú quieras. No tiene distribución automática, no somete de manera automática el feed a las plataformas. Y eso es lo correcto. Lo correcto es que ninguna plataforma someta el RSS feed de tu podcast de manera automática a ninguna plataforma. ¿Por qué? Porque la información que se recibe del RSS feed, tú debes tener el control absoluto de eso. Yo siempre recomiendo, mira, ponte en un alojador donde te dé el RSS feed y ya. Con ese RSS feed o RSS feed, bueno, lo voy a decir feed. Con ese feed, tú haces lo que tú quieras. Se lo pones a Apple Podcast, se lo pones a Spotify, a Stitcher, a Overcast, a Pocket Cast, a quien tú quieras. Pero ya tú sabes dónde está distribuido tu RSS feed. Y luego centralizas, por ejemplo, la recolección de las métricas en una plataforma centralizada, o si el mismo alojador te brinda esa oportunidad, muchísimo mejor. Y así tú, que tienes control de dónde está distribuido tu podcast, te va a dar las métricas en función de dónde está distribuido. Eso debe del RSS feed, tienes que tener tú siempre el total control. ¿Qué ha pasado con las plataformas que distribuyen automáticamente el feed? Que cuando tú sales de esa plataforma, ellos no quitan el feed de las otras y se duplica tu podcast. A mí me ha pasado. Yo he estado en Spreaker y lo he hecho como experimento. De hecho, el año pasado hice un experimento. Primero, migrando, te invito a un café a Anchor. Desastre. Luego, volví a mi RSS feed que está en mi web. Pero he tenido el feed con iVoox. He tenido el feed con Spreaker. Y te confieso que aún haciendo toda la limpieza del lugar, todavía hay plataformas de podcast donde tú escribes te invito a un café y te sale más de un perfil de mi podcast. Porque esos feeds, ellos no los eliminan. Lo dejan ahí y listo. Tú puedes borrar la cuenta y ellos te dicen, sí, se borró tu cuenta en Spreaker o se borró en Anchor y el RSS feed está ahí. Eso es un dolor de cabeza y eso pasa por uno perder el control o cederle el control de tu feed a otras plataformas con la famosa y atractiva distribución automática. Señores, el someter un RSS feed para que luego se publiquen los episodios nuevos se hace una sola vez. Eso es un trabajo de un día. Eso es un trabajo de una hora. Yo en una hora yo identifico 5 plataformas. Es más, yo te doy 3, las más grandes ahora mismo. Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Somete el feed en esos 3 y ya, esos son 15 minutos. Luego, cuando tú publiques episodio nuevo en tu hosting, llega a esas plataformas. De Apple Podcasts se derivan plataformas que se alimentan de él. Overcast, Castro, etcétera. A iVoox también tú le conectas el feed de manera automática. Bueno, son 4 grandes, perfecto. Ya, eso es un trabajito. Se vende como la gran innovación y la gran ventaja el que nosotros te distribuimos de manera automática. Eso es un peligro porque a la hora de tú moverte, y créeme que vas a querer moverte, porque tarde o temprano, plataformas gratis no te dan todo lo que tú vas a querer a largo plazo. Y plataformas que hoy son baratas, luego serán más caras, no podrás sostenerlo y querrás moverte. Tú vas a creer que vas a hacer una migración limpia, pero hay plataformas en que no quitan el bendito feed de ellos. Se duplica tu podcast, pierdes audiencia. Créeme lo que te estoy diciendo porque a mí me ha pasado. O sea, yo he tenido que mandar correos a Castbox. Todavía hoy... En Apple Podcasts aparecen 3 RSS feed de Te Invito a un Café, el de Spreaker, cuatro, el de Spreaker, el de iVoox, el de Anchor y el mío. Entonces no cometas ese error, que ya yo lo cometí. Bueno, entonces te da tu alojador, tu hosting, Blueberry. Puedes migrar tu feed con un clic, es muy fácil, como lo hace Anchor, por ejemplo. Tienes incluidas, solicitando el plan de hosting, tienes incluidas las estadísticas avanzadas de Blueberry, que para mí son las más completas hoy en día entre todos los alojadores que hay. Y también te da una página web para tu podcast, una página web donde aparecen tu podcast y tus episodios. Eso está muy bien. Los precios del hosting andan entre los $12 mensuales. Si tú tienes un límite de 100 megabytes mensuales de su vida, de audios. Imagínate un podcast de 4 episodios al mes que tiene cada episodio, cada archivo 50 megabytes. Ah, no, tendría que tener 25 megabytes, pues al mes son 100. Entonces, $12 mensuales. Ese es el plan Small. Tienes soporte por teléfono y correo. Tienes ilimitadas las visitas o el ancho de banda. Tienes las estadísticas incluidas. Tienes un reproductor que puedes colocar en otra página web o en otras páginas. Tienes también la página web que ellos te crean con WordPress. Y puedes migrar gratuitamente tu podcast a esa plataforma. Tienen otro plan que es de $20 mensuales, perdón, que es el más popular, de 250 megabytes de almacenamiento y todo lo demás. Tienen otro de 40, 80 y el precio va en función de la capacidad de almacenamiento. ¿Ya? Ese es el hosting. Por otro lado, tenemos la plataforma que, aunque se integra dentro del hosting, también se puede tener aparte, que es la de estadísticas. Y de verdad, yo no he visto estadísticas más completas y diversificadas que las de Blueberry. De hecho, no solamente eso, sino que han logrado tener una certificación del IAB, que es el International Advertising Bureau, y que las plataformas, las marcas que quieren pagar anuncios, ahora te solicitan que las métricas estén certificadas por el IAB. Blueberry lo tiene. El plan de estadísticas tiene un plan gratis, es decir, tú puedes, independientemente de que tú alojes tu podcast en otra plataforma, escucha lo que te estoy diciendo, en otra plataforma, tú puedes inscribir tu podcast en el directorio, porque tiene un directorio público de podcast, Blueberry, puedes crear una cuenta gratuita, subir, someter tu feed como un podcast más al directorio. Y ellos te dan, no funciona con todas las plataformas externas, no con todas, pero ellos te dan estadísticas. Entonces, así como lo tengo yo. Yo, en vez de alojar en Blueberry, yo alojo en Archive, que es una ONG que me permite subir de manera gratuita e ilimitada todos los audios que yo quiera, pero yo utilizo de Blueberry PowerPress, que es un módulo que se instala en mi página web, que me crea el RSS feed en mi página web. Y por yo tener el plugin y tener en el directorio de Blueberry mi podcast, entonces tengo acceso a estadísticas gratuitas que me dan el total de descargas, plataformas desde donde se descargan, cuáles son las aplicaciones desde donde las personas escuchan mi podcast, países, distribución, fuentes de tráfico, demandas, etcétera, referencias, etcétera, etcétera. Gratuito, eso es gratuito. ¿Qué más te da? Bueno, si tú quieres estadísticas avanzadas, en mi caso, yo a veces la pago, a veces no, pues yo pago $5 mensuales. Con $5 yo puedo ver, por ejemplo, si en las estadísticas gratuitas yo puedo ver los países, los 20 o 30 primeros países donde más me escuchan, con las métricas avanzadas, yo puedo ver, por ejemplo, de Estados Unidos, yo puedo ver por cada estado de Estados Unidos cuántas personas me escuchan. De México, de Canadá, de Brasil, de Alemania, por ejemplo. Entonces tengo mucha más especificidad. A veces me muestra, bueno, tu podcast se escucha desde estas plataformas de podcast, pero solamente me muestra 20. Bueno, con las estadísticas avanzadas, yo puedo verlas todas. Yo puedo ver el listado completo de países. Yo puedo segmentar muchísimo mejor, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena las estadísticas avanzadas. Si para ti es útil el tema de las métricas para crecer y demás. Las métricas sumamente potentes. Muy potentes. Y entonces, por otro lado, Blueberry tiene el plugin que es PowerPress, que tiene ahora mismo 75,000 usuarios activos en WordPress utilizándolo, que te permite crear el RSS feed de tu podcast, te permite publicar tu podcast y por tanto con ese RSS feed te permite distribuirlo. Ese mismo plugin en WordPress te da un reproductor, te da enlaces, te da una página de suscripción si así lo quieres. Es sumamente versátil. Ese es el plugin que yo más recomiendo por la versatilidad. Ahora tiene una función nueva que tú puedes bloquear que otras plataformas de podcast se alimenten, tomen tu feed de Apple Podcast y lo reproduzcan ellos. O sea, tiene un check que tú le dices, no, mi RSS feed, yo no quiero que me lo distribuya a plataformas que yo no conozca. Y tú le pones el check. El plugin también te permite crear podcasts privados con clave por usuario, que solamente van a escuchar este, solamente pueden hacer play o le aparece el reproductor a este tipo de usuario de mi página web con esta clave. Me da un feed privado también. Al usuario se le da un feed privado que puede abrirlo en Apple Podcast, puede abrirlo en Pocket Cast y le pide una clave. Y con esa clave, esa persona, solamente esa persona que tenga esa clave, escucha el podcast en cualquier plataforma. Bueno, no son tantas, pero en las principales que lo permitan. Conexión con las estadísticas tiene PowerPress, el plugin también. ¿Qué más? También no solamente puedes distribuir audio, sino también tiene un reproductor de videos. Tú puedes tener en una sola página web la cantidad de podcasts que tú quieras y la cantidad de RSS feed diferente que tú quieras. Por ejemplo, en robertsasuke.com yo tengo 3 podcasts creados. Los 3 nacen en robertsasuke.com y los 3 tienen su RSS feed independiente y tienen sus métricas independientes. Por ejemplo, si yo decido crear luego un podcast premium, yo lo creo de nuevo con PowerPress también y lo pongo en privado y solamente tienen acceso a los usuarios que yo registro en mi página web. Todo eso lo permite un plugin que es gratuito, pero totalmente gratuito. Claro, si tú pagas, por ejemplo, el hosting, te cambia un reproductor más bonito, pero no más de ahí, un poquito más de estadística, pero no más de ahí. ¿Cómo está? Está perfecto. O sea, como está, está perfecto. La interfaz a veces no es tan bonita, pero es que no se puede pedir que sea perfecto tampoco. Bueno, yo dije que está perfecto. Para lo que yo necesito está más que bien. Ya, más que bien. Entonces, eso es Blueberry, una mega plataforma. Ojo, el soporte es 1A. Yo siendo usuario gratuito, a veces los pongo en apuros porque como manejo 3 podcasts en una web, y le hago consultas directas al soporte y me responden de manera muy eficiente. Eso es de valorar que yo, siendo un usuario gratuito, tenga un soporte. Imagínate si pagas. Entonces, ¿vale la pena? Absolutamente. Blueberry vale la pena. De verdad que sí. O sea, hay estabilidad, hay permanencia, hay certificaciones, buenas certificaciones de estadísticas, muy buenas, excelentísimas estadísticas. Tiene una potencia el plugin este que también. Entonces yo recomiendo utilizar Blueberry, de verdad. Tienen un podcast ellos también, Blueberry, se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, te lo pondré en las notas del episodio en inglés, donde tú también te enteras de las novedades. Cada cierto tiempo hacen actualizaciones, es decir, ellos están pendientes a su plataforma y están haciendo muy buen trabajo. Como mínimo, yo te pediría lo siguiente. Si tú no te vas a mover porque dices, no, yo donde estoy bien, por lo menos inscríbete en el directorio de Blueberry, en el directorio público de podcast. Ve a Blueberry, la E que yo estoy pronunciando no se escribe. Imagínate que yo te digo Blueberry, quítale la E, blueberry.com y inscribe tu podcast en el directorio. Luego prueba si en el panel que te dan, cuando tú registraste tu podcast, en el panel de tu podcast, te aparecen las estadísticas. Generalmente si te inscribes, tienes que esperar por lo menos 2 días para ver si él comienza a colectar las estadísticas de tu feed. Si lo logras, un éxito. Si no, entonces, y te interesa, bueno, pues tendrías que crear tu página web con WordPress utilizando PowerPress para crear tu feed y ahí sí te va a funcionar y en eso yo te puedo ayudar también si eres miembro de nuestra comunidad o puedes contratar el hosting y ellos te van a dar el soporte necesario para que desde la misma plataforma lo puedas lograr. Así que esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Espero que te sirva. Y nada más, que pases buen día, desearte que te vaya súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará tarde o temprano la vida del que te escucha. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana. Chao.